Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Grappelli, je viens d'arriver à Malaga, cette ville que j'aime beaucoup, et j'en profite pour saluer tous les auditeurs d'Andalousie qui écoutent le boulevard du jazz. Merci. Hi, my name is Jack Terrison. You're listening to Boulevard del Jazz. Bonsoir, Madame Messier. Bonsoir à tous les auditeurs de Boulevard du Jazz à Rai Radio Andalousie Information. Et félicitations pour les 4 juillet, félicitations pour la fête nationale. C'est le temps du jazz, c'est le temps du festival du jazz à l'Andalousie, c'est le temps de Juladur, de l'os extraordinaire concert du jazz à l'Andalousie. jazz de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro Delfino. Un saludo y mucho cariño. Marcellus. Thank you for listening to Boulevard of Jazz. Coming up next. Keep singing. Right here. All right. Later. Quiero mandar mi más expresivo gracias al señor Domínguez, que es de Boulevard de Jazz, y al pueblo de Granada. Es muy, muy emocionante sentir la voz del maestro Bebo. Este tema se llama Bebo y lo dedica a su hijo, pues lógicamente a su padre, a la extraordinaria memoria de su padre y a ese legado maravilloso que está vivo y que va a estar vivo siempre, porque Bebo es una referencia. Técnicamente porque su pianismo es de hace tantos años que está ahí, forma parte de la historia del piano, de un piano, de una forma de tocar el piano en los años 40 y los años 30 y los años 50 en Cuba, y que lógicamente está perfectamente ligada y entroncada a la historia del Latin Jazz, de lo que después se desarrolla en Nueva York con Chano y con Dizzy y por supuesto con el propio Chucho y con tantos y tantos músicos extraordinarios, lo que es la fusión de la música africana con la música cubana y con el jazz, Afro-Cuban Jazz. El tema es una preciosidad y forma parte de este álbum, este último trabajo del maestro Chucho Valdés, que se llama Border Free, con la Afro-Cuban Messengers. Y bueno, pues a los saludos son ahora en castellano, aparte de la fiesta de la República Francesa, de ese gran país que yo tanto admiro y tanto quiero, porque bueno, pues cuando era pequeñito medio aprendí un poquito de su lengua, y aparte porque me enamoré de sus caminos, de sus ciudades pequeñitas, de alguna francesita también y de muchas vistas maravillosas y de muchos recuerdos extraordinarios, y en fin, que yo es algo que es muy especial para mí. Así que como hoy es un día tan especial, pues es 14 juillet, hoy es 14 de julio. Muchas felicidades ya en mi idioma materno, el castellano, pues muchas felicidades a todos los y las aficionadas al jazz que escuchan el Boulevard, que son bastantes, quiero pensar que son bastantes, y sí son bastantes, y así que muchísimas felicidades en este día, y también mañana, y también ayer. Hoy es madrugada de sábado a domingo, domingo ya, hoy es el día del sol, hoy es la noche del sol, y hoy es, pues ya os digo, estoy anunciando los festivales de jazz, porque Chucho va a estar el próximo miércoles inaugurando el Festival de Jazz en la Costa en Almuñécar, que es el importantísimo referente en Andalucía de los festivales de jazz veraniegos. Estará presentando justo este trabajo, Border Free. Al día siguiente, la presencia de Terence Blanchard, a quien tendremos la próxima hora, y os estaré presentando el último trabajo de Terence Blanchard, de Magnetic, y también, por supuesto, sentiremos algo de Chano y Dizzy, que es un álbum precioso con Pocho Sánchez y Terence Blanchard, que es muy, muy festivo y muy alegre. Eso ocurrirá el jueves 18, también en Almuñécar. El viernes 19 hay una triple propuesta enormemente interesante. Te la anuncio ya. El viernes 19 en Alcalá la Real, dentro del programa de lo que es el Etno Sur, estará Jorge Pardo con el Huellas XL. Es una idea original de Etno Sur y con arreglos orquestales de Diego Guerrero, de Viz Mendoza, de Jill Goldstein y de Vincent Martín. Es un trabajo interesantísimo el que tenemos con Huellas XL, donde por supuesto estará, además del propio Jorge, pues está José Micarmona a la guitarra, bandolero en la percusión, está Mar Miralta, nuestro baterista, Pablo Báez está en el contrabajo, Diego Guerrero en la guitarra, David Pastor en la trompeta, los Mellis en las palmas y en los coros, Pablo Caminero al contrabajo. En fin, una fiesta extraordinaria la que va a haber el próximo viernes 19 en Alcalá la Real, dentro del programa de Etnosur, con Jorge Pardo y con toda la banda interpretando el Huellas XL. No os lo perdáis, si estáis cerca va a ser un acontecimiento precioso, con la Jorge Pardo Big Band, con todos esos músicos. También la propuesta de Almuñécar es enormemente interesante, donde va a estar la Bush in France, donde está el propio Bush Weseltoft, que es un gran pianista, y el trompetista Dick Trifaz. El viernes también, la otra y la última de las propuestas es la propuesta de la Asociación de Jazz de Málaga, Big Band, con la presencia de Perico Sanbeat en el Festival de Jazz de Alhaurín de la Torre, o sea, en el Portón. Todo esto ocurrirá el viernes 19. Y se cierra el sábado 20, que es el día en el que estará el gran saxofonista Pharoah Sanders con su saxo tenor maravilloso. Se cerrará el domingo el Festival de Jazz de Almuñécar con Gregory Porter. Con Gregory Porter, pero eso ya lo veremos la semana que viene. Bueno, pues iremos desmenuzando poco a poco, os iré desmenuzando poco a poco cada concierto, pero esta primera hora vamos a estar con el maestro Chucho Valdés, extraordinario pianista, hijo también de otro extraordinario pianista como es Bebo, y os estoy presentando este su trabajo que va a presentar básicamente en el concierto de Almuñécar. Se llama, como os decía, Border Free. La foto tienes que comprarlo, pues merece la pena, aparte por la música, por los contenidos, por las cosas que cuente, además porque es muy muy divertida la foto de Chucho con un plumaje de indio comanche, y lo cuenta además porque los comanches llegaron a Cuba. Parece que es una cosa un poco estrambótica, pero es cierto, los indios comanches fueron cada vez por el sur de los Estados Unidos, llegaron hasta México, y de México llegaron hasta Cuba. Así que esto es cierto, y se mezclaron cubanos con indios con cubanos, y bueno, y asumieron muchas de las costumbres cubanas, los propios indios apaches, y los comanches, perdón, los apaches, no los comanches. Así que no te pierdas la foto de Bebo en la portada del disco, vestido de comanche con un plumaje absolutamente extraordinario.

Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. El momento melancólico, hay momentos melancólicos en el boulevard, pues sí, también, porque las músicas ayudan a que la melancolía aflore. Si además sabes que este es un homenaje que Chucho le hace a su madre, por eso el tema se llama Pilar, en recuerdo y en homenaje a su madre, Pilar. Al final de la pieza hay como unas pequeñas variaciones de Bach que él cuenta, yo lo he podido ver, él cuenta que su madre le hacía repetir muchas veces esas variaciones de Bach. Mi mamá se llamaba María. Y yo en este momento de la melancolía, donde a veces afloran, pero esta semana quizás de una manera un poco más especial, porque a algunos de los bulevareños se nos ha ido una bulevareña a la que queríamos muchísimo. Y entonces, en recuerdo, ya sabéis que en este territorio del Boulevard del Jazz todos vienen a vivir a la Casa de los Espíritus, y entonces y siempre bajo una sintonía, la eterna pavana de Fauré, interpretada por el maestro Bill Evans, acompañada por la orquesta de Klaus Augerman. Y yo quiero recordar con un beso inmenso a nuestra bulevareña Nuria y mandar también un fuerte abrazo a mi amigo Paco. écoutez Boulevard du Jazz. Thank you. tanto nua, cama se siragua, ache un soro, tarato pa, ogun, a cañilo gun, ogun, fina malu, cobu cubo, o dara, tarato pa, ogun, yo si un soro, dara, ote, ote, ote, ote mata, kilo yu, tarato pa, ogun, chay baloque, y baloque o bomi, guala guala, ote, ote, un soro, apa. De Boulevard del Jazz, de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro Delfino. Un saludo, mucho cariño. Llegaron desde el norte, fueron paulatinamente bajando hasta México, eran indios norteamericanos y llegaron hasta Cuba y terminaron hablando yoruba. Se mezclaron con los cubanos y las cubanas se mezclaron con los indios y con las indias comanches, y esta es un poco la expresión que nos cuenta, entre otros. Ahí está el canto yoruba y las advocaciones a las divinidades yoruba, Yemayá, bueno, y así, así todo, ¿no? Es un tema que teníamos que sentir completo por aquella vieja máxima del One More Time. Había que hacer un One More Time por las horarias y por el final de nuestra primera hora. Te recuerdo, lo más importante, primero que debes hacerte con este CD, que es una maravilla, un CD del maestro Chucho Valdés, que se llama Border Free, y que además está con la Afro-Cuban Messengers, y que van a estar interpretando, abriendo el Festival Internacional de Jazz en la Costa, en Almuñécar, en Granada, el próximo miércoles 17 de julio. Por eso hoy es el día en el que el Boulevard, hoy domingo 14 de julio, pues ahí. Yo sí, un soro, bueno, está haciendo advocaciones a las divinidades yorubas. O wala wala, ote ote. Bueno, pues Papalúaye. Y eso va a ocurrir el próximo miércoles 17 con el grupo de Chucho en Almuñécar. Si estás cerca y no pudiste estar en el Teatro Cervantes el pasado domingo, pues te recomiendo que hagas lo posible, porque maestro Chucho siempre es una guatala, es una maravilla, y aparte en este trabajo en el que hace un homenaje expreso tanto a su padre con ese bellísimo tema que hemos oído que se llama Bebo, como el trabajo dedicado a su madre, una canción maravillosa dedicada a su mamá Pilar, que es una auténtica emoción enorme la que consigue con su interpretación. Bueno, pues al día siguiente, justo el jueves 18 de julio, en el mismo lugar, en un precioso, maravilloso, extraordinario lugar como es el Parque El Majuelo en Almuñécar, en Granada, en la costa, hay un trompetista que es un auténtico mago de la trompeta y sobre todo de la composición. Es un gran compositor, es un tipo que escribe cosas increíbles y que se adapta además a cualquier camiseta que lleve puesta. Se puede poner la camiseta de los negros más radicales, que hagan funky más radical, hasta vestirse de cubano y decirle, por ejemplo, decirle a su amigo Poncho Sánchez que hay que hacer un homenaje al recuerdo de Chano Pozo y de no solamente de Chano Pozo, sino también de Dizzy Gillespie. Bueno, ese es Terence Blanchard. Y Terence Blanchard va a estar el jueves 18 en Almuñécar, en Granada, en el Festival de Jazz en la Costa. Vendrá presentando otro trabajo, no específicamente este con el que abro su presencia aquí, pero es buen momento hacer que la continuidad en el discurso de la música afrocubana, me parece a mí que es un motivo para la alegría, ¿no? Y entonces este es justo el homenaje que tanto Terence Blanchard como Poncho Sánchez dedicaron a Chano y a Dizzy con un popurrí en el que está el Tintindeo, el Manteca y el Guachiguaro. Guachiguaro. Hola, soy Poncho Sánchez. Quiero mandar un saludo a todo el público de Boulevard de Jazz. Hello, this is Terrence Blanchard, and you're listening to Boulevard de Jazz. Thank you. Muchas gracias. Cosa tan linda para bailar. Qué lindo es. Poncho Sánchez y Terrence Blanchard. Este homenaje justo a Chano Pozo y a Dizzy Gillespie. Y pues esto es perfectamente bailable. Si estuviera cerca, pero no tengo con quién bailar. ¿Quieres bailar conmigo? Sí, para animar un poquito la madrugada. Bueno, pues Terrence Blanchard va a estar el próximo jueves en el Festival de Jazz en la Costa, en Almuñécar, presentando otra propuesta. Esta es anterior a la que te voy a presentar ahora, justo cuando suenen nuestras horarias de la una y media, por aquello de que si no entorpecen, ya sabes, ¿no? Y nada, yo te voy a brevísimamente contarte que este es un trabajo precioso dedicado a Poncho, dedicado por parte de Poncho y de Terrence a Chano Pozo y a Dizzy Gillespie. Se llama así, Chano y Dizzy. Y este es uno de esos temas justo dedicado también a Dizzy, Dizzy the Chic. Y antes sentimos popurrí con el tintindeo, con el guachiguaro y el manteca, que desde luego también era un tema muy, muy explosivo. Bueno, pues así, en esta línea, es un trabajo también muy reciente, justo el anterior al álbum que te voy a presentar ahora y que seguro Terrence te va a presentar en el concierto, que se llama Magnetic, Magnetic de Magnético. Pues Magnetic es un álbum en otras claves distintas, pero en las que el trompetista Terrence demuestra sobre todo eso, versatilidad, una capacidad de digitación extraordinaria con los dedos, sopla maravillosamente bien, que también eso de los trompetistas es muy importante, sigue teniendo una fuerza magnífica, bueno, es muy joven también, bueno, ya no es tan joven, pero sí es joven, bueno, no es tan joven, sí es joven, sí coño, sí es joven. Es un hombre de una edad ya mediana. No, coño, joven. No, mediana, ¿no? Bueno, están a punto de sonar nuestras horarias de la una y media. Y aquí están. Y entonces, pues ya después de las horarias, sí, te presento a Terrence Blanchard, que hemos sentido su voz. Era él, justo. Era él saludándonos a todos, a usted también, a mí también, a todos los bulevareños, igual que nos saludó el amigo Poncho Sánchez. Hay una cantidad de amigos en el Boulevard extraordinaria. Esto forma parte del álbum Magnetic, que te va a presentar el próximo miércoles por la noche en ese precioso lugar que es el Parque El Majuelo, en esa preciosa ciudad de Almuñécar, en la costa granadina. Thank you. This is Terrence Blanchard, and you're listening to Boulevard de Jazz. Thank you. Muchas gracias. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. We'll be right back. Sick as you are satisfied. Right? I see what's wrong with y'all. Y'all showed y'all colors. Come on, let's go listen back to that, bro. Oh. ¿Cómo se lo pasan? Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Bonsoir. Je m'appelle Javier Domínguez. Je salue à tous les auditeurs du monde qui écoutent les boulevards du jazz. Aujourd'hui, 14 juillet. Salut. Liberté, fraternité, égalité. Au revoir. Esta noche más. Esta noche seguimos con los festivales. Un abrazo. Merci beaucoup. Au revoir. Buenas noches. Radio Andalucía Información.